ya no vuelve a mi palenque, mi fiel caballo no vuelve, no. Ya no relincha de gozo, ni trota alegre su corazón. Maldición la suerte ingrata, que de mi lado lo arrebató. Ay, ay, pobre mi caballo bayo, como he llorado cuando murió. Pobre mi caballo bayo, como he llorado cuando murió. Vamos, carrito Rolán, adelante. Y fue en esos mismos pagos, hace 2 años que se marchó, por los potrinos helados, tras de la sombra que lo enlazó. Yo recuerdo me llamaba, con su relincho conmovedor. Pobre mi caballo, vaso, como he llorado cuando murió. Pobre mi caballo, vaso, como he llorado cuando murió. Gracias, Carlito Jiménez, por esta gran invitación de compartir contigo este gran éxito del Cuarteto Leo de la década del 50. Gracias, gracias. Gracias, Carlos, Mona Jiménez y toda su orquesta por permitirme compartir este Mi Caballo Bayo, éxito de la Leo, llevado por la Mona, Rolán y quien les habla, Eduardo Gelfo. Mil gracias, qué lindo homenaje. Vamos, Eduardo Gelfo, los dueños del Cuarteto Leo, 70 años de cuarteto. Junto a Carlito Rolán, un honor que cante conmigo, Carlito. Arriba, Carlito Jiménez. Después que suspiro fuerte, son en los carros se endureció. Y yo con el alma rota, mirando el cielo, le dije adiós. Lo metí en un hoyo grande y al enterrarlo todo acabó. Ay, ay, pobre mi caballo bayo, como he llorado cuando murió. Pobre mi caballo bayo, como he llorado cuando murió.